usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:06 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos esta semana del 21 de septiembre del año 2015, escuchando el himno de los días lunes latinoamericano, para brindar también un abrazo a todos los pueblos del mundo, especialmente a Latinoamérica y el Caribe, que nos hermanamos cada día más, pese a las constantes amenazas que vivimos sobre nuestros países. Aquí vamos caminando y transitando, como dice ahí José Montecano, porque somos de raza caribe, especialmente acá en Venezuela, ¿no? Somos de raza caribe y no nos dejamos amedrentar tan fácilmente. Somos pueblos guerreros, pueblos ancestrales, y vamos a buscar también la posibilidad de constituir una patria grande, libre y que es defendida además por nosotros, sus hijos. Está Carlos Gómez en los controles, José Manuel Armas en la producción, de este lado Vanessa Gutiérrez aquí en Caracas, y allá en Quito nuestra compañera y enviada especial Jessica Dos Santos, que se fue el viernes para Ecuador y va a traer, ha venido trayendo todo el fin de semana sus reportes, informaciones de lo que va a ocurrir el día de hoy. Ha estado haciendo entrevistas especiales junto a todos los equipos enviados por los distintos medios de comunicación y la Radio del Sur, nuevamente presente en estos eventos extraordinarios e históricos, esta vez con nuestra compañera Jessica Dos Santos. En unos minutitos nomás vamos a estar haciendo contactos con ella, que está en Quito y que se trasladará en breve al Palacio de Carondelet, donde se va a realizar esta reunión histórica entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que ayer no arrancó con buen pie, ¿no? El señor Santos ya de una ha puesto un impedimento a través de su cuenta en Twitter. Ya va preparado, ¿no? Ya está convocando al fracaso de esta reunión, y eso que no ha empezado todavía. Ya sabemos por dónde irá el presidente de Colombia, que seguramente se va a negar a aceptar las realidades, las verdades que Venezuela le va a entregar, a presentar, a exponer delante de los distintos representantes. Vamos a empezar rápidamente saludando y dándole algunos audios, pero vamos a saludar también a la FENCAI en México, que seguramente estarán muy interesados en este encuentro, también a los compañeros de Ecuador por dentro en Quito y a los compañeros de Patete Radio en el estado de Anzoátegui. Y un saludo a todos los usuarios y usuarias que también nos escuchan a lo largo y ancho de esta patria venezolana a través de nuestros distintos diales de la Radio del Sur, desde la señal matriz aquí en Caracas, 98.5 FM. Por internet, www.laradiodelsur.com.ve. Allí también nos escuchan en otras partes del mundo. Así que un saludo y un abrazo a quienes tengan esa voluntad de acompañarnos en la Radio del Sur en esta tarea diaria que hacemos por tratar de llevarles a ustedes la información necesaria y la información que está siendo ahorita evaluada por los distintos medios de comunicación. Empezamos hablando del presidente Nicolás Maduro. Ayer estuvo en un acto realizando homenajes también a esos héroes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fuerza Aérea, que fallecieron lamentablemente luego de que se estrellara el avión Sukhoi que operaban para defender la patria del narcotráfico y de todos esos grupos, ¿verdad?, que intentan perturbar la estabilidad de nuestra patria. Afortunadamente, Venezuela ha sido uno de los grandes garantes de la defensa territorial y de la lucha contra el narcotráfico. Más de 180 toneladas de droga han sido comisadas este periodo, y también más de 100 aeronaves han sido desmovilizadas gracias a la gallardía también de nuestros héroes del aire, nuestros soldados, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que como bien decía el presidente Maduro ayer, por aire, por tierra, por mar, hacen lo necesario para la protección nacional. Bueno, en medio de ese acto, en homenaje a estos héroes venezolanos, el presidente Nicolás Maduro ofreció declaraciones a los medios de comunicación y ratificaba su presencia el día de hoy en Quito, en esta reunión que ha sido convocada por UNASUR, también por la CELAC, acompañamiento que hace Ecuador, que hace Uruguay, que hace también con esa voluntad que tuvo Argentina de convocar este tipo de encuentro, donde estará Venezuela y Colombia nuevamente abordando temas de interés regional, porque no es solamente una situación que vive Venezuela, es un tema de no ser atendido a tiempo, va a afectar mucho más la región. El presidente dijo que va a llevar además temas importantes como el tema del narcotráfico a esta reunión en Quito. Escuchemos. Me reuní con el presidente Santos y uno de los temas que le llevo, que es duro, pero bueno, tenemos que ver la cruda realidad. O van a combatir el narcotráfico en Colombia, sí o no. O van a impedir todos esos vuelos que salen de Colombia o por tierra de Colombia hacia Venezuela. Venezuela es víctima de ese narcotráfico. Y ahí está, mira, dos muchachos valientes que cayeron combatiendo el narcotráfico. Todas las noches y madrugadas lo hacen. Llevamos más de un centenar de aviones abatidos por nuestra aviación militar o neutralizados en tierra. Bueno, y en Quito los movimientos sociales han estado esperando una concentración de apoyo a Venezuela. Antes de hacer el primer contacto del día de hoy con Jessica, vamos a escuchar este reporte que ella nos ofreció el día de ayer, donde se escucha la voz de esos pueblos que van a estar apoyando en la Plaza Grande al pueblo venezolano en este proceso también de alcanzar la paz regional. La ciudad de Quito alista todo para la reunión que sostendrán este lunes a las 2 de la tarde los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, respectivamente, en el Palacio Carondelet, sede del gobierno y residencia oficial del presidente de Ecuador. Un sitio ideal, pues, ¿qué más necesario que apelar al espíritu gran colombiano para lograr la construcción de una nueva frontera de paz entre nuestras naciones? En este sentido, vale recordar que fue precisamente el libertador Simón Bolívar quien denominó a este lugar Palacio de Carondelet, asombrado por el buen gusto que tuvo Francisco Luis Héctor Barón de Carondelet, quien ordenó la construcción de la fachada. En este lugar se tiene previsto que se realicen dos reuniones, una entre los mandatarios de Colombia y Venezuela, junto con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el de Uruguay, Tabaré Vázquez, y otra que será netamente bilateral. Sin embargo, en las adyacencias del palacio, el pueblo también va a decir presente desde las 11 de la mañana de este lunes, pues los movimientos sociales ecuatorianos alistan el denominado plantazo, es decir, una concentración en apoyo a Venezuela en la Plaza de la Independencia, mejor conocida como Plaza Grande. En este sentido, la integrante de la juventud del Partido Comunista Ecuatoriano, Andreina Granda, nos ofrece los detalles. Tenemos previsto realizar una serie de actividades con consignas y sobre todo en este momento nos encontramos desarrollando una especie de bandera que se pueda leer la consigna que llamamos a la resistencia del pueblo venezolano y la unidad de toda América Latina. Está previsto el encuentro en apoyo a nuestro compañero presidente en la Plaza Grande desde las 11 del día. Vienen organizaciones como el Partido Comunista, la Juventud Comunista, Frente Unidos, de igual manera con todos los sectores y movimientos sociales dentro del país. De igual manera tengo entendido la Escuela de la Cancillería, que es un encuentro internacional que se está dando aquí en el Ecuador, que van a venir a respaldar allí. Abarca un cierto número, o sea, es bien importante el número que abarca, son Partido Socialista, Juventud Socialista, el movimiento del compañero presidente, que es Patria Altiva y Soberana, movimientos como Avanza. Respecto al hecho de que sea la ciudad de Quito la sede del encuentro, Grande agregó que Ecuador es el lugar más acertado para llevar a cabo esta reunión. Es acertado hacerle el diálogo en este país. Aquí en Ecuador se va a garantizar que se respete la integridad y el proceso constitucional que se han tomado en torno a esta lógica que tiene Venezuela. Al pensar que este encuentro se puede hacer en algún país, podría decirse Colombia o algún país que responda a los intereses de Estados Unidos, los intereses del imperialismo, no se va a garantizar los derechos constitucionales que tiene Venezuela. Al contrario, se va a imponer alguna medida que ellos quieran. La dirigente de la Juventud Comunista también criticó el papel que han asumido los medios de comunicación, quienes se han dedicado a ocultar o tergiversar la situación fronteriza que vive Venezuela y Colombia. Aquí en el Ecuador se da una prensa mercantilista que juega a los intereses de la banca, y esa banca no quiere que la gente esté enterada de este tipo de encuentros. A su vez tenemos la contraposición de canales que vienen por parte del Estado que informan. Sin embargo, los medios de comunicación privados tratan de ocultar de todas maneras este encuentro, para hacer quedar mal de igual manera a Venezuela. Por su parte, el dirigente juvenil de Pichincha, David Losante, recordó el ataque militar unilateral que realizó Colombia contra Ecuador en el año 2008, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, para asesinar a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Recordemos que en aquella oportunidad fue Venezuela y el comandante Hugo Chávez quienes sirvieron como mediador para poder solucionar el impasse, el roce entre las relaciones bilaterales de Ecuador con Colombia. Para nosotros discutir estos temas es muy importante, es un tema que viene acarreando desde el bombardeo que hubo aquí en Ecuador. O sea, no es la primera vez que Colombia interviene en una frontera. O sea, más allá de los problemas que pueda tener el Estado colombiano, bueno, no es admitible que Colombia vuelva a reiterar la posición que la tuvo contra Ecuador. Y en este caso, inclusive dando tintes más políticos en lo que es economía, que es inclusive la gobernabilidad de Venezuela. Entonces, ese tipo de temas no son de ahora, son de mucho antes. Ahora se han agravado, ahora la prensa, supuestamente la prensa independiente, ha hecho ver que es un problema de ahora. Y eso es una mentira, o sea, ese es el problema que tenemos también con la prensa. O sea, de todo hacen bomba, pero no hay crítica, no hay discusión, no hay nada. Y eso hace que las personas, la sociedad común, se pongan en una posición en donde crea que están las cosas como la televisión dice. Entonces dicen que, o sea, pobrecito es tal y cual, o pobrecito es quién, o pobrecito es la víctima es tal o cual. Cuando el problema es mucho más grave, cuando el problema aquí es intervención, cuando el problema es que Colombia solo es el medio del imperialismo para tratar de intervenir en un gobierno soberano, como Venezuela, y que Venezuela se convirtió en el fortín de Latinoamérica, y por eso es que Ecuador siempre ha estado en defensa de ese proceso y en defensa de los procesos de avanzada de Latinoamérica. Reportó para ustedes desde la ciudad de Quito, Ecuador, Jessica Dos Santos, enviada especial de la Radio del Sur. Bueno, ese es el reporte que desde ayer recibimos nuestra compañera Jessica Dos Santos, pero la tenemos en vivo y en directo a esta hora, 8:17 minutos de la mañana. Viajamos a Quito porque vamos a conversar nuevamente con ella. Ahora sí, Jessica Dos Santos, ¿cómo estás, compañera? Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás tú? Un saludo para todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur y para todo el equipo que está allá, bueno, igual como estamos acá, la expectativa de esta reunión, tal cual como ese reporte que les ofrecía la noche de ayer. Seguimos esperando, la primera actividad que está pautada es esa, los movimientos sociales van a estar realizando un plantazo a las 11 de la mañana en la Plaza Grande, bueno, la Plaza Independencia, mejor conocida como la Plaza Grande de Quito, que está justo en todo el frente del Palacio Carondelet. Además, está aledaña la catedral, en esa catedral reposan los restos del mariscal Sucre, así que probablemente también haya una parada por parte del presidente Nicolás Maduro en esta catedral para visitar los restos de Sucre. La agenda que tenemos es un poco ya la que ustedes conocen. Para las 2 de la tarde está pautado este encuentro entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Ya son más de 200 los periodistas que están acreditados, en su mayoría son medios colombianos quienes vienen a cubrir esta actividad. Sin embargo, bueno, buena parte del mundo tiene sus ojos puestos en lo que va a estar ocurriendo hoy acá en la ciudad de Quito. Esta mañana bien tempranito revisaba los titulares de los diarios privados ecuatorianos. El Universo titulaba: Santos y Maduro buscan zanjar graves diferencias, y El Comercio dice: Santos y Maduro buscarán soluciones en Quito. Claro, ya hoy es el día de la reunión, ya es irreversible el hecho de que esto es noticia. Sin embargo, durante todos estos días previos hemos visto lo que acá hemos denominado un bloqueo informativo por parte de los medios privados, que incluso han reseñado más declaraciones de la derecha venezolana en vez de poner sus ojos en esta actividad, que desde el punto de vista que sea, ¿no?, es noticia y va a estar impactando en la opinión pública durante los próximos días. Hay bastantes expectativas, sin embargo, hemos visto, bueno, cosas como las que ocurrieron la noche de ayer, un tuit por parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, donde dice que efectivamente viene el día de hoy a Ecuador, pero sin embargo no tiene ninguna expectativa. Está de una u otra manera el presidente colombiano pateando la mesa incluso antes de sentarse a dialogar. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está haciendo todo lo contrario. Más bien ayer, durante un homenaje que se le realizaba a los dos pilotos venezolanos que fallecieron el pasado jueves 17 de septiembre, precisamente cumpliendo labores en contra del narcotráfico, dijo allí el presidente venezolano que, bueno, viene a Ecuador con las mejores intenciones de abordar todos los temas que afectan a los dos países. Recordemos que justamente este fin de semana se cumplió un mes desde que se decretara la construcción de esas nuevas fronteras para la paz entre Venezuela y Colombia. Decía el presidente que el tema del narcotráfico y del contrabando tienen que estar presentes sí o sí durante esta reunión que se va a estar realizando hoy. De hecho, lo que se dice, lo que se maneja en agenda es precisamente eso, que los principales puntos a tratar va a ser el paramilitarismo colombiano que ha estado penetrando suelo venezolano, el tema del contrabando de extracción, el tema de las casas de cambio que desde Cúcuta están golpeando el Bolívar y, por supuesto, este tema, el del narcotráfico. Son los principales 4 puntos, al menos que por parte de Venezuela van a estar presentes en esa agenda de discusión que va a llevar el presidente Nicolás Maduro, quien ya ha dicho en reiteradas oportunidades que no va a ser una reunión fácil. Van a estar presentes también el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Recordemos que tanto Ecuador como Uruguay han jugado un papel importante precisamente para concretar que se dé esta reunión el día de hoy. Uruguay, bueno, liderando la UNASUR y Ecuador liderando la CELAC. De hecho, el 17 de septiembre leíamos un comunicado oficial por parte de la UNASUR donde ponían, bueno, toda la energía y las mejores expectativas en esta reunión que se va a estar realizando el día de hoy. Vimos también a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pronunciándose al respecto y diciendo que, bueno, sin duda el diálogo es el único camino. Es importante porque estamos hablando de Ecuador y de Brasil, que también son países fronterizos y que, bueno, también han vivido determinados impases. Recordemos que esta sería la tercera reunión oficial que realizarían el presidente de Venezuela y de Colombia. La primera fue el 22 de julio del año 2013, cuando se encontraron en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, en Venezuela, y la segunda fue el 1 de agosto del año 2014, donde se encontraron en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Lo interesante es que en estas reuniones también se abordaron los mismos temas, incluso se llegaron, ¿no?, a tomar algunas propuestas que no se pudieron, por una u otra razón, no se concretaron. Sin embargo, bueno, ya estamos hablando de un mes con nuestras fronteras limitadas y se espera que en esta oportunidad sí se logre avanzar en este tema. De hecho, tanto los movimientos sociales como los grupos políticos de acá de Ecuador dicen que la mejor alternativa es que se trace una hoja de ruta entre ambas naciones, es decir, que por temas se vaya planteando distintas reuniones, incluso que los cancilleres asuman con bastante fuerza esta tarea. ¿Por qué Ecuador también plantea esto? Bueno, porque desde el 2008 eso es lo que viene haciendo Ecuador con Colombia. Recordemos que en el año 2008 se da la incursión militar unilateral por parte de Colombia en suelo ecuatoriano para atacar a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP. Se viola la soberanía ecuatoriana y fue justamente el presidente Chávez quien logra que Rafael Correa y que en aquel entonces el presidente Álvaro Uribe Vélez se sentaran a conversar. De hecho, se concreta en una cumbre de Río que se realizó en Dominica, es donde se concreta precisamente que, bueno, que se avance en el tema de mejorar las relaciones entre Ecuador y Colombia. Desde ese entonces han estado precisamente dialogando estos dos países a través de sus cancilleres. Estamos hablando de 7 años de trabajo que llevan adelante Ecuador y Colombia. Por ende, aquí, bueno, de una vez alertan que no es un tema sencillo, ¿no? No se resuelve de una manera tan fácil. Por eso hablan de una hoja de ruta que dé el tiempo necesario para que se pueda solventar o para que se puedan intentar ir solventando las situaciones entre Venezuela y Colombia. Hay que recordar que desde que se dio este cambio o este decreto en la zona fronteriza, Venezuela ha visto la mejora, ¿no? De hecho, ya no se forman tantas colas precisamente en los estados fronterizos para adquirir la gasolina. Han ido apareciendo poco a poco productos que ya no se veían en esos estados y, por supuesto, económicamente también nos hemos recuperado de una manera abismal después de que el presidente Nicolás Maduro tomara esta decisión. En este sentido, tenemos que recordarle a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que al menos un 40% de los bienes venezolanos salen del país en forma de contrabando. De hecho, 80% de los productos que se venden en Cúcuta son productos de origen venezolano y entran a través del contrabando. Además, este cierre de frontera, hasta el momento le está ahorrando a Venezuela más de 260 mil galones de gasolina por día. Es una cifra abismal. Venezuela estaría perdiendo como mínimo 2.000 millones de dólares al año debido precisamente a este contrabando, sin hablar los golpes que reciben nuestras monedas. Ellos están devaluando el bolívar venezolano a través de unos precios que son impuestos de una forma arbitraria por las casas de cambio de Cúcuta. Ayer hablaba la asambleísta del movimiento ecuatoriano Alianza País, María Augusta Calle, y ella precisamente decía que eso tiene que ser uno de los principales puntos en la mesa de diálogo. No es posible que el Estado colombiano continúe con unas leyes que legalizan el contrabando de extracción, tanto de gasolina como de productos venezolanos, incluso departamentalmente le sacan la tajada económica a este tema. Recordemos, como ya lo han dicho nuestras autoridades, que en Venezuela son 5.7 millones de ciudadanos y ciudadanos colombianos los que habitan, al año se habla de un promedio de 150 mil colombianos que emigran a Venezuela buscando una mejor calidad de vida y son recibidos, incluso un 25% de las asignaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela han sido para acompañar compañeros colombianos. También hay más de 100.000 que reciben las pensiones a través del Seguro Social, reciben educación, reciben alimento, han estado siendo atendidos por las escuelas venezolanas, todos los niños colombianos, y también reciben educación médica. No está totalmente confirmado, digamos, quiénes van a ser los acompañantes del presidente Nicolás Maduro, pero por allí se asoma, se estima que quizás pudiera venir con el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, y el gobernador del estado Zulia, Arias Cárdenas. Así que bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a esperar para que esta información se confirme, pero por los momentos se habla de que quizás pudiera venir acompañado por estos gobernadores, pues bueno, por ser los que están más empapados en este tema. Recordemos además que también el presidente Nicolás Maduro ha pedido que se tomen medidas, que el Estado colombiano atienda a su ciudadanía en la frontera. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos son más de 4 millones de desplazados colombianos los que han tenido que salir de su patria. Por eso también, bueno, la exigencia es que el Estado colombiano atienda a su población. Hasta el momento, esto es lo que tenemos. Nosotros vamos saliendo en estos momentos para el Palacio Carondelet, donde se va a estar dando la reunión. Ese palacio, bueno, es el Palacio de Gobierno y es la sede también de el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Allí todos los lunes el presidente ecuatoriano hace un cambio de guardia presidencial. Vamos a ver si ya para ese momento están aquí los distintos presidentes que se van a estar reuniendo, o si arribarán un poquito después al palacio. Se han hablado de dos reuniones, una donde estén presentes los cuatro mandatarios, que sería como una especie de reunión previa, y luego el encuentro bilateral donde van a estar presentes el presidente Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Esto va a ser un encuentro privado, por supuesto. Son temas álgidos los que se van a estar debatiendo allí. Va a haber la presencia, sí, de camarógrafos, de fotógrafos, que para poder certificar que el momento se está dando. Sin embargo, el resto de la prensa acreditada va a estar en una sala de prensa que también ha sido habilitada en el Palacio. Hay que mencionar que desde el día de ayer el gobierno ecuatoriano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha estado arreglando, preparando absolutamente todo para que se den en las mejores condiciones, habilitando este lugar para la prensa. El Palacio de Carondelet no es un lugar tan grande, ¿no? Tiene ciertas dimensiones reducidas, es un poco angosto, digamos. Entonces, bueno, se han estado habilitando los espacios, los cubículos, para que ahí esté presente la prensa, también todo los implementos tecnológicos que se requieren para que se pueda dar esta reunión, donde, como les digo, bueno, vienen periodistas de muchísimos países. Algo un poco extraño, ¿no? Que las grandes transnacionales de la información están bloqueando lo que está ocurriendo, pese a que están aquí en la ciudad de Quito. A las afueras, en la Plaza Grande, van a estar los movimientos sociales. Nosotros vamos a intentar estarle transmitiendo absolutamente todos los detalles de este encuentro histórico que se va a estar celebrando el día de hoy, lunes 21 de septiembre, en la ciudad de Quito. No sé si tengas alguna pregunta, Vanessa. Jessica, ya para cerrar, no sé si saben a qué hora pudiera estar arribando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o el presidente de Colombia allá a Ecuador. No manejo el horario del presidente de Colombia, sin embargo se ha dicho que el presidente de Venezuela pudiera estar llegando a las 11:30 de la mañana, hora Ecuador. Recordemos que Ecuador tiene media hora menos que Venezuela. Esa es la hora estimada que se maneja, que esté saliendo alrededor de las 9 de la mañana de la República Bolivariana de Venezuela, y ya para las 11:30 esté arribando aquí al Aeropuerto Internacional de Quito. Por eso les digo que quizás esté en el traslado, también exista una parada para ver los restos de el Mariscal Sucre. Sin embargo, bueno, les repito, no es una agenda confirmada, pero es lo que se espera hasta los momentos, y que luego sí se proceda a su ingreso al Palacio de Carondelet y se den entonces estas reuniones que les comentaba. Así que vamos a estar atentos, apenas faltan unas horas para que esto se dé. De todas maneras, ya yo voy saliendo hacia el Palacio, porque bueno, como ustedes saben, se requiere que la prensa esté desde horas antes, sobre todo porque también hay un cerco, evidentemente es necesario un cerco de seguridad en las inmediaciones del casco histórico de acá, de la ciudad de Quito. Bien, Jessica, muchísimas gracias por este amplio reporte, bien completo. Nuestra enviada especial, Jessica Dos Santos, desde Quito, trayéndonos información, adelantando también las posibilidades de estos encuentros. Van a ser a puerta cerrada, como bien comentaba Jessica Dos Santos. Va a estar el equipo fotográfico haciendo lo reglamentario para evidenciar cómo ha sido la reunión desde lo fotográfico, pero no va a haber declaraciones hasta los momentos, no va a haber declaraciones dentro de la reunión, ¿no? Hay una sala de prensa dispuesta para todos los periodistas, más de 200 han ido, la mayoría colombianos, como dice Jessica Dos Santos, enviada especial de la Radio del Sur, y bueno, hay posibilidades de que en este tercer encuentro formal histórico entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos se puedan dar luces sobre cómo avanzar en estos procesos de reivindicación también de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en frontera, de la paz en frontera y una nueva frontera, como ha solicitado el presidente Nicolás Maduro, que sea pacífica, que sea productiva y que permita acabar con el contrabando de extracción y también con la presencia de grupos paramilitares. Jessica nos comentaba que va a haber, se está proponiendo dos reuniones, una en la que estarán presentes los cuatro mandatarios, representantes de Uruguay, de Colombia, Venezuela y de Ecuador, y luego la bilateral entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro. Así que atentos, 11 de la mañana, 11:30 comenzarán las actividades de los movimientos sociales. Y en horas de la tarde se hará este encuentro. Jessica Dos Santos va a estar teniéndonos detalles de cada una de las actividades. Ya va saliendo para el Palacio de Carondelet, sede del gobierno de Ecuador. Vamos a la pausa y al volver escuchamos a Gloria Perdomo, Venezuela Libre, un pasaje para acompañar este proceso también de integración, de defensa de nuestros territorios y de la región. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. El mundo exige el levantamiento del inhumano e irracional bloqueo a la República Independiente de Cuba. Mientras existía la URSS, el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor. Bruno Rodríguez, canciller de la República de Cuba, afirmó que el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la nación caribeña debe finalizar con el fin de garantizar la independencia y la soberanía de los pueblos. Escuchemos al canciller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez. Estamos en condiciones de entrar en el proceso hacia la normalización de relaciones bilaterales. Pero como se ha dicho, no es posible que haya normalización de las relaciones bilaterales mientras exista el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país. Lo que determinará el ritmo del proceso de normalización será precisamente el estado de levantamiento, las medidas que se adopten en relación con la modificación y el levantamiento del bloqueo contra Cuba, las decisiones que tome el Congreso de los Estados Unidos, al que el presidente Barack Obama ha llamado a no interponerse en el interés del pueblo estadounidense. Y lo que dirá si este proceso ha tenido sentido, y yo espero que lo tenga, será precisamente el levantamiento completo, incondicional del bloqueo. El mundo exige el levantamiento del inhumano e irracional bloqueo a la República Independiente de Cuba. Mientras existía la URSS, el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. A los 66 años de edad, Jeremy Corbyn fue electo líder del Partido Laborista Británico. En los primeros comicios abiertos de los laboristas, 59.5% de los votos del pueblo fueron para este militante de izquierda, quien plantea enmendar las políticas neoliberales iniciadas por Tony Blair. Corbyn ha recibido fuertes ataques mediáticos para impedir que sus propuestas de izquierda calen en la política británica. Escuchemos a Jorge Martín, integrante de Manos Fuera de Venezuela desde Inglaterra. La prensa burguesa, la prensa capitalista ha lanzado ya una campaña histérica contra Jeremy Corbyn, ¿no? Esto es más o menos como la campaña contra Chávez de los medios, ¿no? Es una campaña que, por ejemplo, David Cameron, el primer ministro británico, ha dicho que Jeremy Corbyn es una amenaza a la seguridad nacional de Gran Bretaña, a la economía y a nuestras familias. Lo que él quiere decir es que Jeremy Corbyn es una amenaza a los intereses de la clase dominante británica y a los intereses imperialistas británicos.

vamos con la expectativa mayor de poder solucionar este conflicto, ¿no? Que es Estado desde el propio Estado colombiano, que no quiere hacerse cargo de la situación y que con ese tipo de comentarios a través de cuentas en Twitter, comentarios cobardes además, ¿no? Desde mi punto de vista y con el mayor de los respetos a las posturas que existan, es una falta de respeto tener que decir antes de la reunión este tipo de cosas, ¿no? Es como decía Jessica Dos Santos, patear la mesa antes de sentarse, ¿no? Eso es lo que está haciendo Juan Manuel Santos. No se han sentado y ya se levantó. Entonces, bueno, con nosotros sí vamos con expectativas positivas y esperamos y añoramos que la paz de Colombia, que la paz en frontera se riegue por todo el territorio. Vamos a estimular este encuentro, como dice una etiqueta que se está usando desde ayer, con el numeral que gane la paz. Nosotros apostamos a eso, que gane la paz entre nuestros pueblos, porque más allá de sus gobiernos van a pasar, pero los pueblos seguirán siendo los mismos y los pueblos seguirán exigiendo respeto, encuentro, la fraternidad necesaria y la voluntad también de gobiernos que realmente puedan ejecutar políticas en favor de cada uno de nosotros y nosotras. Así que con esa expectativa puesta en una reunión que sea fructífera, vamos nosotros a estar llevándoles a ustedes con Jessica Dos Santos desde Quito la información necesaria en torno a este proceso que nos debe hermanar más allá del gobierno de Colombia. Este fin de semana hubo encuentros bien bonitos del pueblo colombiano en las plazas Bolívar de algunos estados. Esas tipos de actividades se van a seguir realizando, ya les voy a comentar sobre eso. Pero antes vamos a escuchar al corresponsal de Radio Pública de Ecuador, que nos amplía también las declaraciones que ofreció el presidente Rafael Correa, quien está también esperanzado y confiado de que el día de hoy se resuelva la situación o se den los pasos para resolver la situación en la frontera colombo-venezolana. Este lunes, Quito será el escenario donde se dé la primera reunión entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos. Esto tras el problema fronterizo iniciado en agosto pasado, cuando el presidente Maduro decidió cerrar parte de la frontera común tras el ataque a militares venezolanos, presuntamente por parte de paramilitares colombianos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, confía en que este encuentro en la capital ecuatoriana permita resolver la crisis. Nuestra gratitud porque pese a que cada uno tenía sus legítimas aspiraciones, legítimas exigencias, Colombia, Venezuela, el presidente Santos, el presidente Maduro, atendieron sin condiciones y con mucha gentileza la invitación que le hiciéramos Tabaré Vázquez y yo en nuestras calidades de presidentes de UNASUR y de la CELAC respectivamente. Entonces nos reuniremos, Tabaré Vázquez, quien les habla, el presidente Santos, Nicolás Maduro, los respectivos cancilleres en la ciudad de Quito y Dios mediante pues se superarán los problemas que han surgido en la frontera colombo-venezolana. La reunión entre los presidentes de Colombia y Venezuela está prevista para las 14 horas en el Palacio de Carondelet. Bueno, parte de las declaraciones del presidente Correa desde Quito, allí en la sede de gobierno, se va a realizar este encuentro. El presidente Nicolás Maduro también informó el día de ayer que va a conversar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para traer 12 nuevos aviones Sukhoi que permitan seguir dándole esa capacidad de defensa a Venezuela, especialmente contra el narcotráfico. Y he instruido al ministro de la Defensa de fortalecer nuestra aviación militar. Este avión Sukhoi lo vamos a reponer y vamos a conversar inmediatamente con el presidente Vladimir Putin para traer a Venezuela por lo menos 12 nuevos Sukhoi, además de reponer este Sukhoi. Y para cerrar las negociaciones que venimos haciendo con la República Popular China, también para un conjunto de equipos militares para la defensa del país. Vamos a fortalecer la aviación militar para defender nuestro espacio aéreo, nuestra Venezuela, para combatir el narcotráfico. Y al narcotráfico le digo que he impartido instrucciones para recrudecer la batalla por aire, por tierra, por ríos, por mar contra el narcotráfico. Venga de donde venga, sobre todo de Colombia. Eso es importante, ¿no? Porque se han hecho burlas horribles desde sectores de la derecha, por todas las redes sociales y también desde distintos espacios contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y luego del lamentable accidente en el que fallecieron dos de los funcionarios activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que piloteaban pues un avión Sukhoi, y bueno, los comentarios son tristes y lamentables, así es la derecha, pero como nosotros, y bien explicar el presidente Nicolás Maduro, tenemos que reforzar nuestra fuerza de combate y de defensa, producto de que Estados Unidos ha bloqueado la posibilidad de que Venezuela adquiera los repuestos para distintas aeronaves, especialmente ustedes recuerdan el caso de los F-16, que más de una vez el comandante Chávez lo comentó. Teníamos los F-16 en los galpones, sin repuesto. Entonces, cuando Venezuela solicitaba los repuestos de Estados Unidos, eran negados. Eso quiere decir que Estados Unidos propició que esos aviones nunca recibieran el mantenimiento necesario. Y como nosotros no somos grandes productores de aeronaves, ¿verdad? Que eso es otra de las tareas en el área de la productividad que Venezuela debe seguir propiciando y avanzando en ello. Bueno, Estados Unidos le bloqueó a Venezuela la posibilidad de su defensa. Si nosotros no hubiésemos hecho convenio con otros países como Rusia y China, por ejemplo, que tienen una defensa extraordinaria desde lo militar, aquí cualquiera viene, nos bombardea y nosotros sin capacidad para defendernos. Porque una cosa es que usted, como ciudadano, salga a las calles a recuperar, ¿verdad?, que lo hicimos cuando el golpe al presidente Chávez, y otra cosa es que vengan unos aviones con misiles y con cualquier cantidad de cosas, bombas y qué sé yo, y tropas cayendo del cielo en helicópteros, y usted no tenga como fuerza militar su capacidad de defensa activa. Son dos cosas distintas, ¿no? No tener una fuerza armada blindada le permite a cualquier país, especialmente Estados Unidos, a invadir un territorio. Y por eso el presidente Maduro ayer decía, vamos a recuperar la flota y vamos a activar la nueva compra de este tipo de equipos que son necesarios para la defensa de la patria. También Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, mostró su satisfacción por el registro del Movimiento Bolivariano de Colombianos por la Paz, que se inició este fin de semana y que culmina en estos espacios el lunes. Por ahí le tengo una información que daba también Juan Carlos Tanus al respecto. La verdad está triunfando ya. Si no, no estuviera sucediendo lo que ha sucedido en Venezuela. Miles de colombianos y colombianas inscribiéndose en el Movimiento Bolivariano de Colombianos por la Paz. A esta hora que yo te estoy declarando, las plazas Bolívar de 8 estados, se empezó en 8 estados apenas, están abarrotadas de familias colombianas y todo el mundo dando su palabra de aliento, su compromiso de trabajar por Venezuela, su llamado a la paz, etcétera, etcétera. La verdad ya está triunfando y le veremos la cara a la victoria de la verdad nuestra, nuestra verdad profunda de la patria contra la intriga y la maldad de quienes han querido destruirnos y no podrán jamás hacerlo. Bueno, una nota que tiene la Agencia Venezolana de Noticias, que dice: pueblo colombiano de Venezuela acudió masivamente al registro por la paz, informa que el director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanus, informó el día de ayer que se habilitará un portal web para dar continuidad al proceso de registro en el Movimiento Bolivariano de Colombianos por la Paz, que comenzó el fin de semana. Dijo Tanus ayer, quien no alcance hoy a ser registrado va a quedar habilitado el escenario a través de la página web www.colombianosbolivarianos.org.ve, www.colombianosbolivarianos.org.ve. Además, la jornada de registro se va a replicar los días 26 y 27 de septiembre en 8 estados más del país, luego los días 3 y 4 de octubre en otros 8 estados, hasta cubrir los 24 estados de la nación. Sábado y domingo 10 y 11 de octubre también se va a realizar una jornada general en todo el territorio nacional. Y el día de hoy, 21 de septiembre, la Asamblea Nacional, según informaciones también que nos trae la Agencia Venezolana de Noticias, va a estar, y también de el Correo del Orinoco, la Asamblea Nacional va a sesionar el día de hoy en el Monumento de la Virgen de la Paz en la ciudad de Trujillo a partir de las 10 de la mañana con la finalidad de celebrar el Día Internacional de la Paz, según información que ha publicado también la presidenta de la Comisión Permanente de Familia, María León. Vamos también a escuchar otro audio, esta vez nos vamos a Grecia antes de la pausa, porque allí nuevamente fue electo y ganador el partido Syriza. Alexis Tsipras será investido el día de hoy, seguramente en pocas horas, como otra vez primer ministro de Grecia. El partido de Syriza fue reelecto este domingo con más del 35% de los votos, mientras que el partido de centro derecha Nueva Democracia obtuvo cerca del 28-32%, decían por allí. Esas cifras se han ido actualizando a lo largo de la jornada. En un discurso en la Plaza Sintagma de Atenas, Alexis Tsipras saludó esta victoria y se comprometió en acabar con la corrupción en los próximos 4 años. Tenemos que acabar con la corrupción, con el régimen corrupto de este país. El pueblo nos ha dado la oportunidad de acabar una vez para siempre con este régimen de corrupción. Los próximos 4 años ustedes nos van a juzgar porque nosotros vamos a terminar con este régimen corrupto. Quiero agradecer de mi corazón los independientes griegos, a Pano Cameno. Vamos a seguir juntos, unidos. Vamos a luchar juntos. Lo agradezco, la lucha que hemos empezado hace 7 meses. Quiero agradecer a los ecologistas verdes y los europeos verdes. Vamos a cambiar la historia en Europa. También Alexis Tsipras expresó que Europa será otra tras esta victoria conseguida por el pueblo griego, al tiempo que indicó que trabajará para ayudar a las masas populares del país. Hemos dado una lucha muy dura. El pueblo griego ha dado un mandato seguro, un mandato limpio para seguir luchar dentro y fuera del país, para levantar el orgullo del pueblo. El pueblo griego ha dado un mandato limpio para terminar con todo lo que nos impide a seguir adelante, para terminar esta lucha que hemos empezado hace 7 meses. Pero hemos logrado que la bandera griega esté en las plazas de Europa. El pueblo griego es sinónimo de la lucha y de la dignidad. También agradeció el apoyo de la juventud por esta lucha. En su alocución ratificaba que el partido progresista Syriza es difícil de derrotar. Syriza tiene lazos muy fuertes con las masas populares. Este resultado no pertenece al Syriza. Este resultado pertenece a las masas populares del país. Los hombres que están luchando, que quieren un futuro mejor. Esto lo vamos a lograr solamente a través de lucha dura y de mucho esfuerzo. Amigos, tenemos dificultades frente de nosotros, pero sabemos dónde podemos pisar. Sabemos el terreno. Y finalmente Alexis Tsipras alcanzó un total de 145 diputados de los 161 que necesita para formar el gobierno. Vamos a escuchar sus reflexiones. La salida de la crisis va a llegar, puede llegar, a través de esfuerzo, a través de lucha. Queremos que recupere la economía, queremos desarrollo para la economía, pero queremos repartir de nuevo la riqueza del país. Amigos, el mandato que nos ha dado el pueblo griego hoy es un mandato claro. Parte de lo que está ocurriendo desde el día de ayer en Grecia, nuevamente triunfó Alexis Tsipras y el presidente Nicolás Maduro ha enviado sus felicitaciones a través de la canciller Delcy Rodríguez. El día de ayer la canciller tuiteó: el presidente Nicolás Maduro felicita al pueblo heleno y a su gobierno por la victoria del partido Syriza en el proceso electoral celebrado hoy. También agregó que Alexis Tsipras enrumbará a Grecia por el camino de la prosperidad con dignidad y en el marco de la soberanía de su país. En nombre del presidente Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela, extendemos nuestras felicitaciones a Tsipras y a su pueblo. Todos los centros electorales de Grecia abrieron sus puertas el día de ayer para realizar estas elecciones anticipadas. Ustedes recuerdan que Tsipras renunció luego de los acuerdos suscritos con la Troika Europea. Él dijo que si los acuerdos no eran favorables al pueblo, él renunciaba y le iba a preguntar al pueblo si quería que él siguiera llevando las riendas de Grecia o no. El pueblo ha dicho que sí. Muchos creyeron que no lo lograría y sin embargo se ha llevado nuevamente el triunfo en estas elecciones. Fueron convocados más de 10 millones de electores. Habría que evaluar también la cifra de participación. Sin embargo, desde Venezuela se ha enviado entonces la felicitación a su triunfo, nuevo triunfo. Son 3 triunfos que ha tenido Syriza en este año. Empezó en enero y fíjense todo lo que ha pasado, referendo y posteriormente este nuevo proceso. Críticas habrán, ciertamente y seguramente, algunos lo han llamado traidor, otros han dicho que ha sido bien complejo para Tsipras gobernar en este momento a Grecia, en medio de la avalancha también que hace toda la Troika Europea para conquistar y seguir ganando espacios dentro de los países que intentan sublevarse a las políticas neoliberales. Vamos a comentarles que hasta ahora está llegando el Papa Francisco a la provincia de Holguín, en Cuba. Se está bajando a esta hora el avión que lo traslada hasta esta provincia. Ha tenido encuentros incluso con el propio comandante de la revolución, Fidel Castro, también con el representante de gobierno, presidente de Cuba, Raúl Castro, ha estado allí también presente la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y hoy, bueno, el pueblo de Holguín está esperándolo a lo largo de las avenidas para recibir por parte del Papa los creyentes las bendiciones. Vamos a estar bien pendientes de sus declaraciones, un encuentro también histórico, el Papa y Fidel Castro. Así que interesante lo que está ocurriendo por estas horas en Cuba. Vamos a la pausa, 8:55, está lista María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Al volver escuchamos a Los Inquietos del Vallenato con el tema Sueños de Colombia para seguir acompañando esta necesidad de que gane la paz. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. La gente de mi país ya no quieren vivir más. En medio de la violencia quieren que llegue la paz. El futuro nos espera y a él debemos llegar, sintiéndonos orgullosos de vivir en libertad. Ay, ay, ay, nos llegó el momento. Viendo desangrar mi patria, ni a mis hijos ver crecer. Entre el odio y la venganza, quiero respirar el aire de mis montañas. Quiero recorrer mi patria y perderme por ahí. Todos seguirán luchando por una causa, haciendo grande a Colombia. ¡Ay, qué bello es mi país! ¡Ay, ay, ay! ¡No llegó el momento! Llegó el momento en que la paz se alcanzará. No temas, paisano, escucha este mensaje de paz. Aprende bien lo que dice y vamos todos a cantar. Ay, ay, ay, nos llegó el momento. Ay, ay, ay, dialogando están por fin. Ay, ay, ay, nos llegó el momento. Ay, ay, ay, lo vamos a conseguir. Mucha gente campesina a su tierra volverán para ser lo que antes eran, campesinos de verdad. Dios nos guiará desde el infinito cielo y no dejará que vuelvan las armas a decidir. Y alejará de esta tierra la violencia y volverá la riqueza, pastilla y prosperidad. Ay, ay, ay, no llegó el momento. Llegó el momento. Ay, ay, ay, lo vamos a Inquietos del Vallenato con ese tema que se llama Sueños de Colombia, un vallenato sonando a esta hora en la Radio del Sur, porque también el pueblo de Colombia merece, como dice esta canción, que gane la paz, que es la etiqueta, ¿verdad?, que se está posicionando a esta hora de la mañana, que gane la paz en las redes sociales, es la idea. Y ese tema es bien bonito, ¿no? Habla de esa necesidad de un pueblo como el pueblo colombiano que se ha visto envuelto en guerras y que en estos momentos reclama atención, requiere atención. Nuestra compañera Jessica Dos Santos, enviada especial de la Radio del Sur a Quito, Ecuador, nos acaba de pasar la agenda ya oficial de las actividades que van a tener los distintos representantes, Tabaré Vázquez, también el presidente Rafael Correa y los presidentes Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro. A 10 de la mañana, llegada del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. A las 11 de la mañana va a haber un cambio de guardia con la presidencia del presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, en el Palacio de Carondelet. A las 12 del mediodía está prevista la llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Luego a las 2:30 se va a realizar una entrega floral del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la tumba del Mariscal Sucre, que queda en la Catedral Metropolitana de Quito. A la 1 sería el ingreso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al Palacio de Carondelet. A la 1:30 llegaría el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Posteriormente, a la 1:50, serán recibidos los presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, en el Palacio de Carondelet. A las 6 de la tarde, luego del encuentro, será la rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet. Y a las 6:30, la despedida de los presidentes de Colombia y Venezuela. Lo puedes escuchar a través de la Radio del Sur, pero también el Ciudadano TV va a estar transmitiendo desde Ecuador, la Radio Pública de Ecuador también a través de sus señales en internet, y va a estar dispuesto al streaming www.presidencia.gov.es, en streaming también desde www.elciudadano.gov.es y en streaming también desde www.laciudadana.gov.es. Por allí se va a estar haciendo también las coberturas especiales desde los medios de Ecuador. Nosotros tenemos a nuestra enviada especial, Jessica Dos Santos, que está en Quito y que va rumbo al Palacio de Carondelet, a quien le agradecemos porque nos pasó hace unos minutos la agenda entonces oficial de este encuentro. A las 6 de la tarde, todos atentos y atentas, porque va a ser entonces la rueda de prensa de este encuentro entre Colombia y Venezuela. Y nosotros vamos a seguir abordando este tema porque es el tercer encuentro entre nuestros países para resolver conflictos, para avanzar. En los anteriores encuentros, bueno, saludamos la disposición que había por parte de Colombia, Venezuela siempre dispuesta a conversar, a sentarse, a debatir. Pero en esta oportunidad, ya luego de lo que comentábamos del tuit que envió el día de ayer el presidente Juan Manuel Santos diciendo que no tenía mayores expectativas de este encuentro, nosotros aspiramos a que por lo menos la mano amiga de los representantes de UNASUR y de la CELAC permita que salgan algunas propuestas ya y acciones concretas para solventar la situación en frontera y que Colombia acepte, el gobierno de Colombia acepte que ha propiciado durante muchos años el desplome de la paz en frontera y de la paz regional, ha propiciado a través del paramilitarismo, del contrabando de extracción y de también el golpe, en este caso a la moneda venezolana, que es la más afectada producto de esa ley número 8 que tiene el Banco Central de Colombia, ha propiciado un golpe durísimo a nuestra moneda en frontera y ha generado que los grupos de contrabando y los aliados al contrabando, que muchas veces están en gobierno, se hagan cada vez más ricos. Vamos a hablar del estado de excepción como manto protector de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos sectores, desde los medios de comunicación, ustedes abran la prensa hoy, han visto el Nacional, ustedes vieron dónde el Nacional colocó hoy la noticia de la reunión del encuentro Maduro-Santos. Abajo, en la esquina izquierda, cuando debería ser titular. No, ellos pusieron arriba, y miren el enfoque, pusieron arriba de primero, del lado izquierdo también, que el dólar va a aumentar a 1000, 2000, algo así colocaron. El dólar, ese paralelo ficticio que crearon, que manejan a través de Dollar Today con el acompañamiento de lo que ocurre en frontera, ¿no? En el dólar Cúcuta, como llaman también. Bueno, todo eso es parte de una estrategia y como eso es tema de comunicación, de explicar y seguir explicando por qué Venezuela se protege ante las agresiones imperantes, hablemos de ese tema con un experto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Tony Voss, analista político, asesor también de la vicepresidencia en el área económica desde Venezuela. ¿Cómo estás, Tony? Bienvenido a la Radio del Sur una vez más. Buenos días, Vanessa. Saludos a todos los usuarios. Bueno, Tony, hoy se va a gestar un encuentro calificado también de histórico, donde Venezuela va a llevar distintas propuestas para alcanzar una nueva frontera de paz, como ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, pero esa frontera de paz pasa también por lo productivo. Ha dicho en constantes oportunidades el presidente Maduro que debe ser una frontera donde la productividad renazca y donde se pueda vencer ese flagelo al cual nos ha llevado el gobierno y el Banco Central de Colombia, que es el golpe a la moneda nacional. Quisiera que abordáramos esta situación de este encuentro desde esa productividad, desde ese blindaje que ha hecho Venezuela a través del estado de excepción. Bueno, el estado de excepción en los municipios fronterizos es una condición, diríamos, necesaria, ¿no? No es una condición suficiente para mejorar la situación interna del país, pero era una condición indispensable. Si el Estado venezolano no toma esas decisiones, difícilmente hubiésemos podido avanzar hacia una situación no solo fronteriza en términos de paz y de productividad, de producción, sino incluso la misma economía de nuestro país, porque lo que pasaba en la frontera con Colombia no era una situación de, vamos a decir, de ilícitos o de situaciones irregulares, como normalmente pasa entre cualquier en la frontera de cualquiera otros países en el mundo, ¿no? Aquí hay una situación distinta. ¿Cuál es lo que lo diferencia? Lo que lo diferencia, y por ahí es donde hemos venido observando la reticencia de Colombia a reunirse por fin con el auspicio de los compañeros ecuatorianos, logramos que se sentara. Venezuela está muy interesada en sentarse a discutir, porque Colombia ha generado una situación en la frontera que va más allá de cuestiones ilícitas. No son grupos irregulares o no son simplemente mafias fronterizas. No, es una política de Estado diseñada desde el Estado colombiano, que tiene por lo menos casi 3 décadas, donde el cuerpo normativo en Colombia en términos de la frontera se ha venido adecuando para no solamente justificar, avalar, sino además potenciar el tráfico ilícito, el contrabando de extracción, primero de combustibles y lubricantes. Por eso Colombia, Vanessa, en los últimos años, en los últimos 7 años, ha sextuplicado su capacidad de exportación de gasolina. De tal manera de que estamos hablando que toda la gasolina que se va por la frontera, Colombia inmediatamente la legaliza, la convierte en una gasolina propia y la exporta. Además, la gasolina venezolana tiene muchas mejores condiciones físico-químicas que la gasolina colombiana, de tal manera que estamos hablando que hay un profundo daño a nuestra economía. Y por otro lado, todo lo que hemos visto en los últimos 2 años de extracción de medicinas, alimentos, productos de higiene, productos de limpieza, etcétera. Fíjate, Tony, como bien menciona, esta situación tiene tiempo ocurriendo, tú mencionas décadas ocurriendo en Venezuela, nosotros recordamos, como bien dices, el tema de la gasolina, pero a la par de eso hablas de las políticas de Estado, y una de las políticas implementadas tuvo que ver con esa ley número 8, que es bueno que siempre lo recordemos, porque hay usuarios y usuarias que viven constantemente hablando del dólar paralelo, ¿no? Y hablan del dólar paralelo basado en la estructura fomentada desde dólar Cúcuta o desde dólar Today, también diciendo que esos son los mecanismos reales de construcción de un proceso de intercambio en moneda dólar, ¿no? Yo quisiera que habláramos de eso y cómo esa situación pudiera verse solventada de alguna manera si se eliminase la ley número 8 impuesta por el Banco Central de Colombia. Claro, fíjate, esto es como en cualquier situación. El monto, el quantum, el peso que tiene el problema con Colombia es de tal magnitud que afecta la salud de la economía venezolana. No se trata de una simple gripecita que con cualquier medida se pasa. No es un cáncer profundo, porque Colombia, el gobierno colombiano, el estamento legal colombiano, el poder legislativo, el poder ejecutivo, diseñaron formas de golpear profundamente nuestra economía. La resolución número 8 del 25 de mayo del año 2000... que creó el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, en tiempos del gobierno de Andrés Pastrana, permite, legaliza, potencia, primero, el lavado de dólares del narcotráfico. Segundo, poner un valor distinto de la divisa al que opera en el propio Banco Central. Mira, si uno estudia los mercados paralelos de divisas en cualquier país del mundo, Pongamos el caso argentino para dar un ejemplo. El dólar blue, que es el dólar paralelo, tiene un puntaje que no sobrepasa el 10%, el 20% del valor de la moneda oficial. Eso es más o menos lo normal. Es más, lo normal son 3, 4 puntos de diferencia hacia arriba o hacia abajo en los mercados paralelos. Ahora, en Venezuela estamos hablando de que el mercado oficial en Colombia, el Banco de la República, dice que el bolívar vale 230, pongamos, 240 pesos. Pero cuando uno va a la frontera, a Cúcuta, o a Maicao, o sobre todo Cúcuta, que es donde está la mayoría de las casas de cambio que ha legalizado el gobierno colombiano, resulta que ahí la diferencia es de un 6.000%. Es una cosa que no tiene parangón en la historia del planeta entero. Estamos hablando de una política agresiva sobre la suposición de que allí se produce un mercado transparente donde quien determina el valor de la moneda y de la divisa es la libre competencia. Eso es una mentira atroz, primero porque la mayoría de esas divisas que están en la frontera con Colombia son provenientes de un mercado oscuro, de relaciones ilícitas, fundamentalmente el narcotráfico. Así que no puede haber un mercado transparente de oferentes y demandantes en una situación donde casi todo viene del narcotráfico. Eso es la gran primera mentira. Y lo otro tiene que ver con la posibilidad que esa misma norma le da a los cambistas, que este no es el nombre que aparece en la norma, pero es el nombre con que la gente lo conoce, de poder llevar transacciones que no lleguen a $10,000. Cualquier transacción que no llegue a $10,000 no tiene por qué ser enterado a la autoridad respectiva. De tal manera que si un delincuente quiere lavar millones de dólares, lo que tiene es que dividirlo en pedacitos que ninguno llegue a $10,000. Esta normativa es una normativa que potencia la delincuencia, que potencia la destrucción de nuestro signo monetario, y por eso Venezuela el interés que tiene de llevarlo al plano de la en este caso de la reunión en Quito, que nos permita dirimir una situación que Colombia ha venido potenciando y que ellos tienen que derogar, tienen que responder, porque es una violación flagrante de las normas de la convivencia internacional. De tal manera que Venezuela, solventando esta situación, va a generar una respuesta o un saneamiento a nuestra economía, Vanessa. Te comento para terminar esta parte. Fíjate, no solamente el daño que se nos produce con la moneda, sino que ya debilitada la moneda, se genera un daño profundo en el contrabando de extracción. Pero hay dos cosas con la extracción. Hay bienes finales, que ya es un daño profundo, pero hay bienes intermedios. Cada vez que se fuga un material que es un insumo para nuestra industria, se está paralizando nuestra industria. Te nombro un caso, el caso del calzado. Aquí se fugan todas las pieles que se benefician en los mataderos del país. Se van para Colombia, producto de esta vorágine extractiva. Eso paralizó la industria del calzado. Nosotros teníamos una de las mejores industrias del calzado en el mundo entero y hoy en día prácticamente es inexistente. Todo eso es producto de esa política de Estado de Colombia. Interesante que menciones eso, Tony, porque parte del trabajo que está implementando el gobierno bolivariano, además de luchar contra el contrabando de extracción, tiene que ver con la necesidad de propiciar la productividad en Venezuela, y en medio de esa situación tenemos esta extracción de los productos, de las materias primas que tiene Venezuela, más allá del petróleo, ¿no? Que nosotros producimos incluso algodón, lino, otra cantidad de rubros que permitirían a Venezuela potenciar la productividad en el área textil, y muchas veces esos rubros están siendo sacados hacia afuera. Eso es necesario que lo comentemos, porque muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué en Venezuela, si tenemos algodón, no producimos ropa de calidad? O porque, y pasa exactamente lo que estás comentando, como con el tema del calzado. Quisiera, para cerrar, Tony, porque tú mencionaste hace unos días en un encuentro que sostuviste en el Banco Central de Venezuela, que además de Colombia hay grandes beneficiarios como el Citigroup, el Departamento de Estado, la Banca Mundial. ¿Cómo esta situación en frontera también los está beneficiando a estos sectores? Sí, por supuesto, fíjate, Colombia, el Estado colombiano, no los colombianos, que son nuestros hermanos de nacimiento. El Estado colombiano ha venido siendo un alfil de la política del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, en función de alguna manera compensar todo este desastre financiero. Recuerda que la economía mundial en los últimos 20 años se ha venido desviando, se ha venido generando lo que los economistas llaman un proceso de financiarización, es decir, de creación de riqueza financiera, pero que no tiene soportes reales en bienes tangibles. Venezuela es uno de los pocos países que tienen, primero tiene la mayor reserva petrolera del planeta, tiene además una de las reservas gasíferas más grandes del mundo, pero además tiene una de las reservas de oro más grandes del mundo. Este sector financiero norteamericano necesita apalancarse, necesita detener la caída del dólar, que en los últimos 10, 12 años ha perdido más del 80% de su valor real, y Colombia está sirviendo como punta de lanza a esa política norteamericana imperial para posesionarse de recursos reales. Lo de Colombia no es un simple acto de agresión casual, o porque Colombia, tradicionalmente el santanderismo ha tenido animadversión contra los venezolanos. No, se trata de una política imperial que tiene como finalidad disolver el Estado, disolver la revolución y apropiarse de los recursos, porque por más riqueza financiera que se cree, se dice que el 80% de la riqueza planetaria es bancaria, es financiera, lo que realmente soporta y le da valor a las economías son los bienes reales, sobre todo los bienes energéticos, que en Venezuela los tienen en cantidades suficientes como para soportar 200 años de exportación. Y detrás de eso está esa política del Estado norteamericano, y yo he dicho que las bases que han colocado en Colombia es la parte militar del Plan Colombia, pero toda esta política de Estado es la parte económica del Plan Colombia, que tiene el mismo propósito: destruir la revolución bolivariana y permitir que las grandes transnacionales, sobre todo los grupos financieros, que son los que están detrás de todo esto, se puedan apropiar de los recursos reales que existen en el país. Bien, Tony, de verdad agradecidos como siempre por las explicaciones sencillas, claras que ofreces al pueblo venezolano que te escucha a esta hora de la mañana y que permite también generar reflexiones en torno a la forma de accionar en momentos como este. Vamos a estar atentos de lo que ocurra hoy también en Quito, Ecuador, con este encuentro, y te agradecemos la oportunidad. Gracias, Vanessa. Ahí escuchaba entonces las reflexiones de Tony Voss, analista político asesor de la vicepresidencia en el área económica. En Venezuela se ha decretado un estado de excepción para proteger al pueblo venezolano y generar también esa protección de todo el territorio nacional. Da un ejemplo, Tony, ¿no?, de todas las cosas que se extraen de Venezuela. Bueno, el calzado. Yo recuerdo cuando era niña, ¿no?, más allá de que vivíamos en la Cuarta República y era bien costoso comprarse un par de zapatos hechos en Venezuela, pero el calzado venezolano era de alta calidad. El cuero venezolano que se usa, que ahora se ve menos porque se importan muchos calzados, era uno de los mejores. Es uno de los mejores, solo que se lo han llevado. Y por eso cuesta tanto conseguir ropa hecha en Venezuela. Aunque uno la consiga, también hubo una estigmatización de lo hecho en Venezuela. Quienes vivimos ese proceso desde niños y ahora vemos cómo se empieza a potenciar también la producción nacional y vemos con alegría que se les dé espacio al productor nacional, se muestren sus creaciones, se les dé crédito, se les aliente a prosperar en lo que saben hacer. Bueno, quienes vivimos la cuarta sabemos que hubo también un proceso para que nosotros nos alejáramos de la producción nacional, que solamente dependiéramos del petróleo y nada más. Y entonces todo lo traíamos de afuera, todavía ocurre, todo lo traíamos de afuera y nos hicieron comer aquel cuento de que lo que se produce afuera es mejor que lo nuestro. Y muchas veces nos hacen creer que todo lo que viene de afuera es de Estados Unidos y es mentira, ¿no? Porque Estados Unidos también es un gran comprador, tiene maquilas en Centroamérica, tiene también otros países a niños y niñas empleados para producirles sus jugueticos de Disney World, por ejemplo, sus camisitas de turistas y todas estas cosas. No la hacen los gringos, la hacen mayoritariamente los niños latinoamericanos y en su proceso también algunos países del Asia, algunos países también seguramente del África, donde roban tantos recursos, y entonces le ponen Made in USA, ¿no? Ya recuerdo eso. Pero mentira, todo eso lo traen de afuera. O allá Taiwán, ¿no?, que ha sido uno de los espacios que fue tomado durante muchos años, ha sido tomado durante muchos años por la empresa, por las transnacionales gringas y europeas. Y entonces te dicen Made in Taiwán y entonces te lo venden en Estados Unidos como si fue hecho en Estados Unidos. En el caso de esto. Igual que el café colombiano. Yo nunca voy a olvidar las veces que han declarado los propios productores, los cafetaleros colombianos, que han dicho cómo a ellos les dejan el café colombiano es muy rico, igual que el venezolano, pero se le dejan lo último, los residuos, se los dejan al pueblo colombiano, y lo rico del café, así como hacían con el petróleo, se lo llevan a Estados Unidos, allá lo procesan y Colombia los recibe bajo compra. Así es la situación. 928,

El vicepresidente ejecutivo de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, desde el estado Apure, supervisó la zona fronteriza en aras de construir una nueva frontera de paz. Escuchemos sus declaraciones. De una instrucción, una orden que dio el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el mismo sentido de seguir extendiendo las restricciones en el límite con nuestra hermana República de Colombia y, por supuesto, el estado de excepción para poder construir venezolano, nacionalista, bolivariano, amante de la paz, amante de la legalidad, el imperio de las buenas leyes y amante también, por qué no decirlo, del hermano pueblo colombiano. Pero que definitivamente, y como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, llegado a un límite de la situación, bueno, había que tomar estas decisiones radicales que van a la raíz de los problemas, porque de aquí, de estas decisiones, de esta fase que el presidente Maduro ha organizado, va a salir una nueva frontera, va a salir una frontera con nuevos códigos, va a salir una relación bilateral que debe fundamentarse en los valores, en la ley, en la legalidad y en el orden, en la paz. Nosotros estamos en esta ribera del Arauca vibrador, en esta patria venezolana, protegiendo al pueblo de Venezuela, porque este pueblo con quien estuvimos conversando y que nos ha manifestado su satisfacción, su alegría, y cuando nos vio llegar, nos dijo, déle un agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, porque ha hecho lo que tanto habíamos esperado. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Viral, en la Cubierta, la Escapada, Bitácora de Navegación, Chapuzón Literal, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Paramilitares, una amenaza a la paz. Paramilitarismo y paraperiodismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que hace en Colombia El Tiempo, El Espectador, Televisión Caracol, RCN, NTN 24, es puro paraperiodismo, pura guerra psicológica, pura xenofobia, puro odio contra Venezuela, contra la patria de Bolívar. Antes lo hicieron contra el comandante Hugo Chávez y ahora lo hacen contra mí. Y a veces manipulan, dicen, no, Chávez era otra cosa. Ahora ellos también dicen lo mismo que la derecha aquí. No, Chávez era otra cosa. Este Maduro es insoportable. Se quitó la máscara, es un dictador. Comparan a Venezuela con Corea del Norte, tratando de ofendernos y de ofender a Corea del Norte. Nos resbala las ofensas del paraperiodismo de la oligarquía bogotana. Paramilitares, una amenaza a la paz. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a intentar llegar hasta Grecia también por el triunfo de Alexis Tsipras el día de ayer. Mientras tanto, leemos algunos mensajes. Llegan mensajes a veces cortados, por eso no los podemos leer todos. Dicen por acá, camaradas, mientras esté Poli Miranda, Poli Sucre y colectivo cívico militar infiltrado estén dirigiendo mafia de paramilitares, bachaqueros y bachaqueras anarquistas delincuentes, no habrá tranquilidad en Petare. Petare está invadido de colombianos, apoyados por colectivo cívico militar, Poli Sucre, Poli Miranda y tráfico de drogas. Y el mensaje es muy largo, así que bueno, lo vemos hasta allí. Vamos a leer otros mensajitos. No ponen su nombre. Buenos días, mi bella Jessica, que está allá en Quito, en sintonía desde Valencia, Orlando Sánchez. Saludos, besos y muchas bendiciones. Un abrazo, Orlando. También nos dicen, feliz día, camaradas, a nuestro presidente Nicolás, todo el apoyo de su pueblo. Adelante, camarada, te queremos, querido hermano, desde Baruta, la señora Navas, pendiente también del encuentro del día de hoy en Quito. Vamos a viajar rápidamente a Grecia. Ha sido electo nuevamente Alexis Tsipras, su partido ha consolidado allí, por lo menos, tengo por aquí unos 145 escaños propios de Syriza, con 35.47% de los votos. Ha dicho Alexis Tsipras ayer que va a gobernar junto a los griegos independientes, pero como yo no soy experta en Grecia, y sí lo son otros compañeros que además son griegos, viven allá, conocen la realidad, vamos a irnos entonces con esta conversa sobre lo ocurrido el día de ayer en Grecia y los resultados oficiales de esta nueva elección. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al periodista griego, amigo también de esta casa, la Radio del Sur, Babisco Cosis. ¿Cómo estás, Babi? Bienvenido nuevamente a este espacio. Hola, hola, buenas tardes. Estamos bien, ¿y tú? Muy bien, Babi. Agradecidas por tener la posibilidad de conversar contigo sobre lo ocurrido el día de ayer en Grecia, sobre todo porque acá en Venezuela ya se han emitido algunas felicitaciones por parte del gobierno bolivariano Alexis Tsipras, y queríamos que, bueno, le expliques al pueblo venezolano en qué condiciones se gestó este proceso electoral y cómo han quedado las fuerzas en Grecia para gestar este nuevo periodo con Alexis Tsipras en la cabeza. Sí, sí, sí, concluyó entonces las citas electorales, sí. Y Alexis Tsipras y el partido de Syriza fueron los ganadores de esta cita electoral una vez más. A pesar de la decisión sufrida hace unos un par de meses en el partido de Syriza, que una parte del partido abandonó las filas porque Tsipras precisamente volvió a suscribir un acuerdo con los acreedores internacionales. Entonces se proclamaron las elecciones, Tsipras se ha vuelto a ser el nuevo primer ministro, pero otra vez aliado con los griegos independientes, el partido, este partido derechista, porque no alcanzó la mayoría absoluta en el parlamento griego. Lo que se puede decir así de una forma así detallada, bueno, no muy detallada, es que hubo bastante, yo diría, desilusión entre la ciudadanía para estas elecciones. Es algo que se nota por la alta abstención que se contempla. La abstención roza el 45%, llega al 44% en concreto. Cuando normalmente las cifras de participación suelen superar el 65-70%. En esta ocasión la gente no tuvo la ilusión de ir a las urnas, porque prácticamente lo que se jugaba en esa vida electoral era sobre todo cómo manejar el nuevo plan de rescate de la economía griega y he pactado con el gobierno anterior de Alexis Tsipras. Entonces, lo que se ofrecía a la ciudadanía, al pueblo griego, eran, digamos, las diferentes alternativas para gestionar un nuevo paquete de recortes, un nuevo paquete de austeridad muy duro para Grecia y para los ciudadanos. Babi, en medio de esa situación de la alta abstención, de toda la desconfianza también que se generó en el pueblo, de la división del propio partido Syriza, quisiera consultarte qué expectativas puede haber de lo que pueda gestarse nuevamente con Alexis Tsipras, entendiendo que él el día de ayer, luego de su triunfo, hablaba de que va a haber realmente cambios para Europa, de que se va a acabar con la corrupción. ¿Se puede tener nuevamente confianza en un gobierno de Alexis Tsipras, en este caso luego de la firma de los acreedores? Es decir, ¿hay posibilidades de que puedan venir realmente cambios para el pueblo griego? Parece que la ciudadanía griega ha querido dar una segunda oportunidad a Alexis Tsipras, en el sentido de que, bueno, no ha cumplido con las promesas con las que convenció al pueblo griego que lo votara en el pasado más de pasado mes de enero, y ahora parece que le van a dar una segunda oportunidad, porque por otro lado hay que admitir que la propuesta alternativa de la Unidad Popular, es decir, el ala de Syriza, que bueno, se dio del partido de Syriza y formó la Unidad Popular y se presentó en las elecciones, falló incluso entrar en el Parlamento, no logró reunir el umbral del 3% necesario del voto popular para entrar en el Parlamento. Entonces queda fuera del Parlamento en un espacio de tiempo tan corto, en un periodo preelectoral tan corto, porque hay que señalar que bueno, el partido se formó hace apenas 20 días. Era prácticamente imposible para este partido, para este nuevo partido, formar así una base de apoyo consolidada entre la ciudadanía para poder apoyar su postura, y por lo tanto se ha quedado fuera del parlamento griego. En todo caso, parece que bueno, este ha sido un triunfo prácticamente personal de Alexis Tsipras, porque claro, hablando de ideología y de política, el programa de Syriza era muy diferente hace apenas un año. Bastante complejo, ¿no?, lo que estás comentando allí de este partido. Nosotros estuvimos haciéndole bastante seguimiento y pensábamos que incluso iba a poder conquistar el espacio, entendiendo que ese pueblo que, como bien menciona, se abstuvo de votar, pensábamos podía haber asistido y darle su respaldo a este espacio. ¿Cómo queda también, Babi, luego de este triunfo, la presencia de Grecia en la Unión Europea, entendiendo que se ha firmado un tercer rescate? ¿Qué visión se está dando de Grecia luego del nuevo triunfo de Alexis Tsipras? Lo que más se busca ahora en la Unión Europea, y así son los mensajes que llegan aquí desde Europa, es que bueno, que por fin se debe prevalecer y se debe mantener aquí una estabilidad política por si el país quiere llegar en algún momento a la recuperación económica. Pero en este aspecto también hay que añadir otros factores que pueden desestabilizar todo este marco, y me refiero en concreto en el caso de la crisis de los refugiados, que ahora con esta coyuntura actual, con la llegada masiva de miles de refugiados todos los días a las islas griegas, a Italia también. Entonces, en este sentido, en este frente, hace falta una reacción, hace falta una política común por parte de Europa, y ese parece que no es el caso. Grecia, y claro que Italia también por su lado, no se sienten tan respaldados estos países para enfrentar ese problema. Precisamente por eso se convoca el próximo miércoles una reunión cumbre extraordinaria de la Unión Europea, cómo se puede enfrentar este problema, pero incluso hay acusaciones dentro del seno de la Unión Europea que están acusando uno a otro incluso a Grecia diciendo que no puede, no hace las cosas que tiene que hacer para proteger las fronteras. Que no nos olvidemos que se trata de un país de miles de kilómetros de marinas, de fronteras marinas, que es prácticamente imposible para vigilar todo eso, y es incluso pudiera ser posible, eso ya no sería un país, sería un muro alrededor de Grecia, y eso sería imposible, ¿no? Bien, Babis, de verdad que ese tema también de los miles y miles de ciudadanos que llegan producto de las guerras impuestas también en África, en Medio Oriente, y llegan a territorio griego y llegan a otras partes de Europa, y muchas veces también son atacados por las propias fuerzas militares en la región, es un tema para seguir abordando, lamentable y de mucha atención. Vamos a estar pendientes, a pesar de todo lo que hemos visto y escuchado, a estar pendientes de ese encuentro del día miércoles, en lo que tengo entendido Alexis Tsipras pudiera estar participando una vez sea investido el día de hoy como primer ministro. Te mandamos un abrazo. Gracias. Muchas gracias a Babi Kokkosis, que nos amplió lo ocurrido en Grecia. Bueno, ha obtenido 145 escaños sumados a los griegos independientes, que consiguieron 10, serían cerca de 155 escaños. La participación fue del 56.54% y la abstención de 43.46%, la más alta vivida en Grecia, porque se ha acostumbrado al país a tener una participación de más del 60%. Y sin embargo, Alexis Tsipras es nuevamente primer ministro de la nación helena. Hay que estar pendientes, más allá de todas las visiones que se tengan, de lo que pueda ocurrir a partir de este momento, tras este triunfo, y de cómo se van a reorganizar las fuerzas políticas. El partido que se gestó, llamado Unidad Popular, que se dividió de Syriza, como bien explicó Babis, en 20 días no logró conseguir ese apoyo que era necesario este fin de semana, el domingo, ayer. Necesitaban 3% de los votos y no lo consiguieron, por ende no entra ninguno de la propuesta, integrante de la propuesta alternativa Unidad Popular, que propiciaban la salida del euro, que propiciaban además deshacerse de los acuerdos, ajustes, como le llaman ellos, con la troika. Así que bueno, hay que ver lo que va a ocurrir de aquí en más con Grecia. Buen día. Ojo, algunos colectivos el 23 de enero y funcionarios de Policía Nacional generan saboteo en los automercados día a día cuando llegan productos, dice Andrés, dice también por acá. Una amiga funcionaria del Metro Estación California se dedica a maltratar, humillar a las personas de la tercera edad. Le falta valores y formación humana. Exigimos respeto. Ojo, jefe de personal. Pedimos llamado de atención y sanciones. No nos ponen su nombre. Buen día, les escribí Rafael Graterol desde Trujillo, Monay. Les hago un llamado al gobierno central para que aquí en Trujillo ahí no hay, debe ser insumos en ningún hospital. Hay que comprar todo, dicen por acá. También dice Radio del Sur, mientras tanto y por si acaso, buenos días, Vanessa. Sukhoi 30 se reponga el caído, pero de los 12 nuevos sean del modelo Sukhoi 35 y me gustarían 36 de estas unidades y helicópteros MI-28, por lo menos 24 de estos aparatos, dice Gabriel Sosa del Valle, que sabe de armamentos y equipos militares, por lo visto. Buen día, cada vez que llegan productos de negocios en Casia, los primeros en sabotear son algunos policías nacionales, generando malestar en las colas, denuncia Andrés. También escriben por acá, el pueblo pide al gobierno que los canales de distribución y comercialización de alimentos de primera necesidad se estaticen, así como la banca privada. No dejemos perder nuestra revolución, permitiendo que empresarios inescrupulosos le sigan haciendo daño al pueblo de Venezuela y culpando al gobierno. Pueblo alerta, escriben por acá esa propuesta. No sé si es así. La propuesta es de Carmen de Aguilar, de Los Guayos. Mil bendiciones, viva la paz, escribe Carmen. Buen día, mis damas, feliz día de la paz, que la reunión de Quito no se convierta en interminables encuentros y que el señor Santos reconozca el daño que nos hacen sus leyes y actúe en consecuencia. Saludes, dice nuestro querido Ezio de Mérida. Y también acá dice, hola Vanessa, las soluciones a la guerra económica nunca vendrán de la mano de Colombia. Entendamos eso, hay que ser unilaterales para salir adelante aquí, escribe JS. Bueno, parte de los mensajes que llegaron a esta hora a la Radio del Sur, algunos mensajitos, como siempre le comentamos, llegan cortados y entonces llegan con un montón de asterisco y no se pueden leer, no se entiende leer un montón de asterisco, por ende, no se pongan bravos, no es culpa mía que no llegan completos, pues algo con la telefonía donde nos están mandando el mensajito. 9:52, llegamos al final, hicimos un repaso por el encuentro que van a sostener en Quito, Ecuador, nuestros presidentes, los de la UNASUR, de la CELAC, especialmente Venezuela y Colombia, y también viajamos, hasta Grecia, hablamos también del estado de excepción de Venezuela, viajamos a Grecia, hablamos de las elecciones del día de ayer. Bueno, así empieza la semana, va a ser muy informativa. Más tarde vamos a tener más detalles de lo que va a ocurrir en el Palacio de Carondelet. Jessica Dos Santos, nuestra enviada especial, se encuentra en Quito y nos va a traer detalles minuto a minuto de lo que se está gestando desde esa hermana tierra, que ojalá, como ya lo hemos vivido hace mucho tiempo, siga siendo territorio de paz de Ecuador. Ahí está la sede de nuestra UNASUR. Yo tuve la oportunidad de estar allí y es un espacio en la mitad del mundo, es un espacio hermoso que tiene una confluencia de magia, de expectativas bonitas, y ojalá se hagan presente el día de hoy. Uno siempre tiene que pedir que las cosas salgan adelante. Bueno, nos despedimos. Carlos Gómez en los controles, José Manuel Armas en la producción, gracias a la FENCAI en México, a Ecuador por Dentro en Quito, a los compañeros de Patete Radio en el estado de Anzoátegui, y de este lado Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos en Quito. Ya pronto se reincorpora con nosotros, sigan en sintonía en la Radio Sur. Viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.